cosas que no entiende. Nos gana la mente. Si supiera que estoy impaciente de verte, tenerte aquí enfrente. Pa' comerte somos diferentes. No hay excusa, pero es evidente. Tus ganas las que me convencen a que te piense de nuevo antes que comience. Hacerte yo, oh, oh, oh. Por completo tu desnudez, sé que me tiene loco. Oh yes, para con rapidez hacértelo, oh, oh, oh.